Milagros Noli, ella es abogada, que nos va a contar respecto de esta actividad que se viene. Milagros, muy buenos días. Marcos y Luli, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Discúlpenme que estoy con la garganta un poquito tomadita, no entonces hay se escucha un problema. poco metálica la voz. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. No te vamos a hacer forzar mucho. Es para que nos cuentes acerca de esta actividad que se va a desarrollar el viernes en el marco del Día de los Derechos Humanos. Sí, claro, con mucho gusto. Muchas gracias por el interés. Les cuento, nosotras desde la dirección venimos trabajando desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, que es una agenda que se implementa desde Naciones Unidas, que lo que busca es visibilizar entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre las diferentes militancias o los diferentes espacios en los que podemos seguir dando pelea diariamente contra la violencia de género. La actividad del viernes, de este viernes 10 de diciembre, de alguna manera es el cierre de todo ese ciclo de trabajo que venimos implementando por los diferentes departamentos. Entonces la idea es dar un espacio a la voz, es dar un espacio al activismo, es dar un espacio a las organizaciones sociales para que nosotras desde el Estado, por decirlo de alguna manera, podamos de manera directa escuchar o reconocer o identificar cuáles son las demandas, cuáles son las exigencias, cuáles son las expectativas o las dificultades que las diferentes organizaciones de la sociedad civil advierten en torno a este derecho humano tan fundamental que es el acceso a justicia. Entonces, la idea de la mesa es generar un espacio. Tenemos 6 líneas de trabajo que vamos a desarrollar en la mesa: derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, acceso a justicia en barrios populares, personas migrantes, personas con discapacidad. Y entonces vamos a ir trabajando y escuchando a los diferentes grupos para ver qué tienen para... y personas privadas de libertad. Uh-huh. Y nos van a ir contando respecto, o es nuestra expectativa, para eso hemos invitado a diferentes organizaciones referentes en cada uno de esos temas, para escuchar cuáles son sus inquietudes y ver cómo el Poder Judicial, cómo nosotros arbitramos o intermediamos para que desde la conducción del Poder Judicial se tomen decisiones de política institucional que buscan no tan solo responder a las demandas de las organizaciones de la sociedad civil, sino afianzar el ejercicio y el goce del derecho a acceso a la justicia para toda la ciudadanía mendocina. Entonces, esa es nuestra propuesta de trabajo para el día miércoles. Es una actividad abierta, cualquier persona que quiera participar, por supuesto que puede asistir, vamos a estar ahí en el edificio del Poder Judicial y vamos a estar trabajando durante buena parte de la mañana en estos 3 ejes. Nos va a acompañar el doctor Palermo, que es el ministro de la Corte Referente de la Dirección de Derechos Humanos, de la que yo soy la directora, y vamos a estar trabajando y escuchando lo que tengan para contarnos. Uh-huh. Qué importante que la justicia se abra de esta manera, en esta mesa, ¿no? Que se escuchen diferentes voces, la verdad que las inquietudes de diferentes grupos, ¿no? En situación de vulnerabilidad. En este marco también, porque más temprano hablábamos con la organización Sumen, ¿no? Que también están avanzando en una denuncia contra el Poder Ejecutivo frente a la ONU, ¿no? También pidiendo una justicia más independiente, ¿no? Entonces, qué bueno que también se realicen estas actividades. Nosotras somos parte de una parte de la justicia provincial bajo la dirección del doctor Palermo, como te decía, que nosotros creemos que el vínculo entre el Poder Judicial y la ciudadanía o la mejora de ese vínculo solo se puede lograr de cara a la gente. Uh-huh. Estamos convencidas que solo de cara a la gente y es escuchando a la gente lo que la gente tenga para decir cómo se tiene que ayornar el servicio público que nosotros brindamos. Porque la justicia es un servicio público, hay poco registro de eso, ¿no? Entonces, escuchar sin miedo, y digo, nosotros desde la Dirección de Derechos Humanos no vamos a tomar todas las decisiones de cómo funciona el Poder Judicial, claramente, porque nosotros somos una oficina dentro de toda una institución. Pero empezar escuchando y promoviendo proyectos y generar instancias de diálogo, me parece a mí, o creemos nosotros desde la dirección, que es la manera de empezar a construir un diálogo de otra manera. Por eso es que durante todo este año, desde fines del año pasado, estamos yendo a los barrios, estamos trabajando junto con Atajo y con CAJ. Los CAJ es del Ministerio de Justicia de la Nación y Atajo del Ministerio Público Fiscal de la Nación, de la Justicia Federal. vamos una vez o dos veces por semana, dependiendo de la agenda, directamente a los barrios, para escuchar los problemas que tiene la gente, para intentar viabilizar soluciones, pero por sobre todo esto de entender que la justicia no se presta desde un despacho, sino que la justicia es mucho más que el acceso a la jurisdicción, es mucho más que el acceso a una sentencia, a un juicio justo, a un proceso, un debido proceso en un determinado tiempo, y que tiene que ver con reconocer a la ciudadanía como titular de derecho en primer momento. Entonces, por eso venimos trabajando en los barrios, por eso estamos con los 16 días de activismo en Tunuyán mañana, hemos estado en Santa Rosa, hemos estado en San Rafael el lunes y martes de esta semana, y por eso abrimos la mesa. Nosotros creemos que es abriendo las puertas y poniendo las cosas sobre la mesa. En un poder judicial que, bueno, ya sabemos, y esto no es privativo de Mendoza, sino en donde hay una interpelación muy fuerte desde la sociedad, desde los organismos de la sociedad civil a los poderes judiciales, cómo vienen funcionando en nuestro país y te diría en América Latina completa, ¿no? Totalmente. Qué importante esto que menciona, ¿no? Abogada, de que se busca esto, una justicia que se acerque a los barrios, que se acerque al pueblo, donde por ahí, desde la ignorancia, ¿no? También, y me sumo a esto, de por ahí, digo, otro vocabulario que se maneja también en la justicia, esto del despacho, ¿no? También como un autoaislamiento, por ahí, si se quiere, de la propia justicia frente al pueblo, y qué bueno que estén haciendo esto de que la justicia va a los barrios, digo, y se acerca, porque por ahí pasa mucho, mucho esto, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, y es la lógica con que han funcionado y funcionan los poderes judiciales de todos lados, por lo menos insisto, ¿no? De la región donde nosotros estamos. Y bueno, y eso hay que interpelarlo y que decirlo, porque tiene que ver con otra forma de entender el servicio público y la forma de asignación de responsabilidades dentro de un Estado de Derecho. Claro. Nosotros tenemos una función, el Poder Judicial tiene una función, que es servir a la ciudadanía para resolver sus conflictos. Bueno, esa función, si no está involucrada con el contexto en que la gente vive, si por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Se ordena un desalojo de barrios enteros con familia entera sin saber qué se está desalojando, en qué condiciones vive la gente, a dónde va a ir a parar esa gente. Y bueno, pareciera ser que desde un concepto, desde un enfoque de derechos humanos, la justicia no es tan justicia en esos casos, ¿no? Entonces, si bien hay cuestiones o hay situaciones de desalojos que son inevitables, hay muchas formas de ejecutar, hay muchas estrategias para intervenir, hay muchas maneras de garantizar derechos en el contexto de un proceso judicial. Eso es lo que nosotras intentamos motorizar en el día a día desde la Dirección de Derechos Humanos. Ese es el norte de nuestro trabajo, por decirlo de alguna manera. Repensar el Poder Judicial como una función pública desde un enfoque de derechos humanos. Importante esto, ¿no? Que menciona el último, repensar el Poder Judicial. La verdad que justo ha sido una jornada hoy, esta mañana, en nuestra radio, hablando de esto, ¿no? Hablamos, como le mencionaba recién, con Sume, que ahora con usted, la verdad que nos parece muy importante repensar el Poder Judicial. Milagro, no le queremos hacer forzar más la voz, así que le agradecemos mucho y bueno, queda la invitación hecha para el viernes. Sí, yo les agradezco a ustedes el interés y el espacio. La actividad va a ser el viernes de 9 a 11 en el edificio que tiene el Poder Judicial en calle San Martín 322. Así que todos y todas quienes estén interesados, por supuesto que son muy bienvenidos. Muchas gracias por el interés. No, muchísimas gracias a usted. Que tenga buena jornada. Gracias, hasta luego. Hasta luego.